hace más o menos un mes y medio, varias organizaciones que vienen teniendo alguna articulación a nivel internacional y se decidieron lanzar un día mundial en Chichebrón. Finalmente esto lo convoca la Confederación Mapuche de Neuquén, acá en Argentina, los afectados por Chevron en Ecuador, en Rumania, en Nigeria y en Estados Unidos. En ese marco nosotros acá veníamos trabajando un poco una red de solidaridad con los afectados de Ecuador, por Chevron en Ecuador, y definimos sumarnos y empezar desde esta red, que somos nosotros un par de organizaciones más de Capital Federal, a armar alguna pequeña actividad. Originalmente habíamos pensado un festival y después, bueno, fuimos modificando por diferentes motivos, pero lo que pautamos para esta tarde, a las 3 de la tarde, es hacer una radio abierta en las oficinas de las oficinas de Chevron aquí en Capital, que es Avenida Perón y Suipacha, y después una pequeña concentración, va a venir Güey Caramelo y algún otro músico a tocar algún tema medio instrumental, y bueno, ahí a leer el pequeño documento que hemos distribuido desde ayer a la noche, un poco haciéndonos eco de esta convocatoria y contando un poco quién es Chevron y qué pensamos que, claro, que es Chevron. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Chevron tiene más de 100 años ya de historia, ya desde que se fundó hasta el día de hoy, ha pasado por infinidad de países, ha dejado su huella lamentablemente en infinidad de países, y está muy fuerte la campaña, ¿no? La mano negra de Chevron, esa mano empetrolada que sale desde Ecuador, donde que ha quedado a las claras el juicio y todo, de cómo reventaron la Amazonía, cómo la contaminaron, y así todo, no han sido embargados ni han puesto el dinero que tenían que poner. Sí, después, bueno, un poco nosotros, esta movilización, nosotros llegamos un poco de la mano de la llegada, no la llegada, pero digamos, del ingreso que hizo el año pasado Chevron y el primer desarrollo de hidrocarburos no convencionales y fracking en Latinoamérica, digamos, cuando hizo el acuerdo con YPF, y ahí poniéndonos a, conociendo un poco más sobre lo que hizo Chevron en Ecuador. Chevron Ecuador tiene la sanción ambiental más importante del mundo, digamos, en una primera instancia, o mejor dicho, en una segunda instancia, lo condenado quedó tirado sin tratar en la Amazonía, en territorio indígena, la obliga a pagar a Chevron 9.000 millones de dólares. De cualquier manera, eso en la historia de la humanidad es la sanción ambiental más cara, pero como supongo más o menos sabemos, Chevron se niega a pagar, se fue de Ecuador, y los afectados empezaron las acciones en distintos países donde tienen convenio, en Argentina, en Brasil y Canadá, por lo pronto intentando que esa deuda se cobre. El año pasado, meses antes del acuerdo, la Corte Suprema dejó sin efecto un embargo que se había trabado acá en primera y segunda instancia. Fernando, ¿qué tal? Manuel te habla. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación de Chevron acá en la Argentina? Vos decías hace un rato que si bien la empresa está hace bastantes años acá, recién el año pasado hubo como un desembarco más importante, digamos, más grande. Sí, en realidad la empresa tiene un área muy importante, una de las áreas centrales de producción en el país ya desde hace varios años, el Trapial, en Neuquén, en el norte de Neuquén, cerca de la zona del río de Rincón de los Sauces. Sin embargo, esto se enmarca dentro, bueno, de lo que ya hemos conocido desde hace varios años, la explotación convencional, la cual, digamos, tiene sus implicancias, problemas, cuestionamientos, pero tiene un modo de producción. El acuerdo del año pasado, con la YPF parcialmente estatizada, digamos, lo que abre es la puerta a un desarrollo masivo de no convencionales, que es, nosotros decimos, para decirlo mal y pronto, la megaminería del petróleo, digamos. Claro. Es otra lógica, pero básicamente se acabó los grandes compartimentos, los grandes espacios, las vetas, digamos, del petróleo, así como el oro, haciendo la comparación con el oro, y ahora van por lo que queda, el petróleo diseminado, que es básicamente el petróleo ubicado en piletas no permeables, por lo cual hay que fracturar bajo la tierra, a cientos de metros bajo la tierra, digamos, fracturar con agua y químicos y arena. Y eso ha generado en los lugares donde se ha desarrollado masivamente, todavía, afortunadamente, solamente en Estados Unidos, ha tenido un desarrollo bruto de a gran escala, grandes consecuencias. Eso es lo que sella el acuerdo Chevron-YPF el año pasado, digamos, el avance por primera vez al sur del río Bravo de manera masiva de este tipo de explotación. Claro, y como siempre en estos temas, recién vos mencionabas la megaminería, está esta cuestión que tiene que ver más con lo ambiental, pero muy vinculada también la cuestión de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, digamos, nuestros recursos. Bueno, hay un debate, ¿no? Importante, interesante. YPF se expropia parcialmente algo que muchos bregábamos, la reina, bajo ese eslogan, ¿no? El Estado vuelve a manejar un recurso estratégico como es el petróleo, los hidrocarburos. Y bueno, a poco de andar, el primer gran acuerdo que se hace es con esta empresa tan cuestionada, norteamericana, y para el desarrollo de esta tecnología sobre la cual tenemos que aprender absolutamente todo, es decir, importar la tecnología, los capitales, la soberanía en estos términos que está bastante relegada. Claro, le decíamos chau a Repsol y nos caían con Chevron. Sí, es una manera de verlo. Y vienen, digo, no, Chevron, ahora están intentando acordar y un poco en ese marco también se da el acuerdo finalmente con Repsol frente a, después de haber dicho que se le iba a pagar muy poco, que iba a tener en cuenta los daños que había hecho, el vaciamiento que había generado la empresa, estamos frente a un bloqueo medio internacional que le hace Repsol impidiendo que haya o negociando medio corporativamente con las otras transnacionales para no invertir en Argentina, en ese marco, y una causa en el CIADI, ¿no? Sí. Como el modo... así se acuerda con Repsol pagarle 5.000 millones de dólares. Y el modo de trabajar de Chevron es como asociarse con los estados, ¿no? Al lugar donde va se asocia con los estados en estos megaproyectos que se encargan, bueno, que son a cantidad de años muy grande y con costos ambientales muy, pero muy severos para esos territorios. Bueno, ¿sabes qué? Se está dando todo un... A ver, de esto uno puede ir conociendo cosas que va leyendo, cosas que van pasando en otro lado y un poco ir viendo qué va pasando. Pero ciertamente, una de las políticas que ha tenido Chevron particularmente, pero un poco las grandes transnacionales con en el desarrollo no convencional, es como tiene un nivel de violencia muy importante, una ocupación territorial muy fuerte, necesidades de agua mucho mayores que la explotación convencional, lo que se está recomendando, lo que recomienda la USAID, por ejemplo, es que justamente los contratos se hagan con empresas nacionales que le garantizan mayor gobernabilidad del conflicto, digamos. Por eso también rápidamente, ni bien se aprueba el acuerdo entre Chevron e YPF, se anuncia grandilocuentemente en Neuquén, donde se va a llevar adelante esto, que se iban a destinar 1.000 millones de pesos a infraestructura, escuelas, hospitales, caminos, que en definitiva lo que iban a hacer era garantizar un poco que este desarrollo masivo se lleve adelante, pero también, por supuesto, aquel que no tiene un hospital y le dice que va a venir un hospital, más vale que lo recibe con buen agrado, ¿no? Exacto.